Las 12:30, aquí estamos como cada mañana contándoles cómo van las cosas, con toda la radio por delante y con toda la información que vamos recibiendo y también con todos los mensajes de ustedes y con toda la compañía que nos vamos haciendo y añadiendo, sí, es verdad, añadiendo profesionales y sectores a la lista de personas que deben sentirse concernidas por el aplauso este que cada día da la sociedad española a las 8 de la tarde, a los médicos, a los enfermeros, farmacéuticos, como nos hemos podido olvidar hoy, de los farmacéuticos, de los transportistas, de los reponedores, de las cajeras de los supermercados, de los investigadores que están en los laboratorios intentando dar cuanto antes con un remedio, con una vacuna, y también de quienes siguen limpiando las empresas, limpiando los centros de trabajo, limpiando las calles de nuestro país, y de los informáticos que siguen ahí colocando VPNs para poder hacer el teletrabajo, y de los profesionales de las compañías tecnológicas. Están viendo ahí, viendo si aguanta la fibra, menos mal que tenemos el internet. Tantas cosas que estamos comprobando estos días que dependen de que sigamos ahí conectados. Bueno, estamos a una hora de que se reúna el gobierno en Consejo de Ministros para aprobar lo que quedó pendiente en la reunión del sábado pasado, que son las medidas para paliar los efectos ya bastante evidentes de la crisis económica que provoca la crisis sanitaria, la crisis de salud provocada por el coronavirus. Lo esencial de estas medidas, por lo que se sabe hasta ahora, a lo largo de la mañana veremos ya cuáles son los detalles, lo esencial es buscar que haya liquidez para las empresas más castigadas por el parón de la actividad. Liquidez a través del ICO, y con una dotación que va a estar entre los 40.000 y los 100.000 millones de euros. Digamos que en este aspecto seguimos la senda de Alemania, la senda de Francia, la senda de Italia. Además, la suspensión del pago de cotizaciones, el pago de impuestos también diferido o aplazado para empresas que estén aplicando expedientes de regulación de empleo temporal, la posibilidad de que las personas que se ven en esa situación puedan percibir el subsidio de desempleo aunque no hayan cotizado lo suficiente, que también se elimine temporalmente ese requisito para los autónomos, que no haya que pagar la cuota, la cotización de cada mes. Francia ha anunciado también allí, vamos a ver aquí que se anuncia hoy, que en Francia se suspende para las empresas que estén, pequeñas y medianas sobre todo, que estén pasando un mal momento, se suspende el pago de la electricidad, el pago del alquiler de los locales en los que se realiza el negocio, de la hipoteca, aquellos que tengan el local en propiedad. Todo eso para pequeñas empresas y para autónomos. De momento no es una medida la de suspender el pago de la luz o del agua o de la letra para todas las familias, para las familias que estén en situación apurada, no está anunciado así, pero tampoco descarta el presidente Macron que eso acabe también aplicándose. En el caso de las pequeñas empresas, y mientras dure esta situación, las que tengan dificultades no tendrán que desembolsar nada, ni en impuestos ni en cotizaciones sociales. Las facturas de agua, gas o electricidad, así como los alquileres, deberán quedar suspendidos. Tal como ocurre en España desde el domingo, en Francia ya también se ha ordenado a los ciudadanos que permanezcan en sus casas, esto que llamamos el confinamiento, el aislamiento o la cuarentena. El gobierno, como sucede también aquí, va a poder ir endureciendo las restricciones al transporte y al movimiento. Recordamos que en este momento en España no está suspendida con carácter general la actividad de las empresas, de los negocios, sí en algunos sectores, los bares, los restaurantes, algunos otros aspectos de la vida económica o social de nuestro país, pero que las empresas que han parado su actividad lo han hecho o porque están sin componentes para fabricar o porque se han detectado casos de coronavirus en la plantilla y eso obliga a poner a los demás en cuarentena. Pero esto también puede cambiar, esto también puede ir rectificándolo o corrigiéndolo el gobierno, que podría llegar a establecer el cierre temporal de otros sectores de la actividad que hoy no están directamente afectados. El ministro de Transportes, el señor Ábalos, anoche en Antena 3, en un especial que presentó Vicente Valles, explicó que las aglomeraciones que se produjeron ayer en el servicio de cercanías y que fueron solo en algunos momentos muy puntuales de la mañana, no volverán a producirse. Pero evidentemente basta con que se haya producido ese incidente como para que no lo podamos tolerar. Y en ese sentido, mañana se han tomado medidas de refuerzo, especialmente en esas horas punta, y también con personal de seguridad para evitar esas aglomeraciones. En los hospitales sigue naturalmente el esfuerzo ingente que están haciendo los médicos, los enfermeros y los celadores y los administrativos para dar abasto con los nuevos casos que van llegando. China ofrece su ayuda a España para proveer de material y de experiencia. Cobra sentido lo que dijo hace 3 semanas en este programa el consejero de la Embajada de China en Madrid, Yao Fei. En China tenemos un dicho y es un carácter nuestro. Cuando recibimos una cota de agua, una cota de ayuda, siempre tratamos de devolver nuestro agradecimiento con el agua del mar. Pienso yo que en el futuro vamos a redoblar nuestros esfuerzos para desarrollar, para mejorar esta relación de amistad y de cooperación con España. Bueno, y además de la crisis del coronavirus, pues tenemos la crisis de la corona. El rey Felipe intentando que no le salpique lo de su padre, el repudio del monarca de antes, que anunció el rey de ahora, la renuncia a la herencia que pudiera corresponderle. Todo esto se anunció el domingo, pero a la vez sabemos que don Felipe estaba al tanto de todo esto, de los supuestos negocios tapadera, negocios ilícitos de su padre, desde hace un año. Cuando los abogados de Corina insinuaron una negociación que sonó más bien a chantaje que a negociación. O sea, aquello que tantas veces contamos, usted se acordará cuando estalló el caso Villarejo, el temor a que se produjera un terremoto que llegara hasta lo más alto de las instituciones del Estado, pues estamos un poco ya en ese escenario. El rey Juan Carlos, de facto, ya está condenado por su hijo. El terremoto, en todo caso, vamos a ver hasta dónde llega, porque va a arreciar en cuanto pase lo del coronavirus y la actividad política y parlamentaria regrese en plenitud a nuestro día a día. Y de todo esto hablamos esta mañana con Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, bien, bien, gracias. ¿Y tú? También bien, echándoos de menos desde las distancias. Igualmente. Y con Rubén Amón, que también continúa. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Carlos? Pues bien, aquí haciendo la radio, la teleradio, la radio a distancia. Bueno, para los oyentes la verdad es que es la radio todos los días. La radio a distancia, pero en la cercanía, ¿ves? Pues así suena la mañana de la radio. Esta radio, usted lo sabe, es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Somos Fernando Onega. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alsina. Pues tú me dirás cómo ordenas los asuntos más importantes de esta mañana. Bueno, pues salvo algunas consideraciones como las que acabas de hacer sobre los fondos del rey Juan Carlos y la actitud de Felipe VI, aplaudida, por cierto, por el gobierno, aquí no hay más tema que el virus, que hoy deriva su estado de alarma hacia la economía. Este martes será el día en que el Consejo de Ministros presente su famoso y tenso paquete de medidas. Mientras pasan las horas de espera, empecemos como todas las mañanas por los datos. Infectados, 9.921, a punto de la barrera psicológica de los 10.000. Fallecidos, 379. Ingresados en la UCI, 432, y no sabemos cuántos están a la espera. España se consolida como el segundo país en número de contagiados, después de Italia, que por cierto ha superado las 2.000 defunciones. Hay articulistas que se preguntan por qué, quizá nuestros analistas tengan alguna explicación, y la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el diario La Razón, es que los comienzos de la actuación del Gobierno central no han sido prometedores. Con eso coincide una encuesta de ABC. 7 de cada 10 ciudadanos creen que se actuó tarde y el 90%, 99 exactamente, aprueban el estado de alarma. Sigamos por los diagnósticos. La misma Díaz Ayuso estima que la curva de contagios empezará a caer en un mes. Nota inquietante. El enviado de la OMS a España declara en el país que estamos al inicio de la epidemia. Con lo cual, las expectativas de 15 días para todo, escuelas, estado de alarma y demás, tendrán que prolongarse. Es evidente, dijo Ábalos. Al mismo tiempo, diluvian perspectivas confusas, por ejemplo, que infectados que no presentaban síntomas propagaron los contagios, o que los curados todavía puedan contagiar 2 semanas después, con lo cual la inseguridad se extiende. Y oigan lo que publica hoy el Confidencial y que aumenta la desorientación. El virus que entró en España no es el mismo que salió de Wuhan. Como venimos anotando, Fernando, lo relevante del día va a ser el aspecto económico, porque la actividad medio paralizada y con una perspectiva de multitud de empleos que ya están suspendidos temporalmente. El País habla de 100.000, pero La Razón dice textualmente que Moncloa calcula que los ERTE puedan afectar a 1 millón de trabajadores. Las consignas son, a nivel supranacional, el G7 propone hacer todo lo necesario para salvar la economía. El sonido de los mensajes es movilizar los recursos públicos posibles. A niveles nacionales, ahí tienen a Macron y sus 300.000 millones para avales y otros gastos. Y en España, Consejo de Ministros que adoptará medidas como agilizar los expedientes de regulación temporal de empleo, permitirá cobrar el paro sin cotización mínima o permitirá aplazar impuestos y cotizaciones y todo aquello que haya quedado vivo después de las escaramuzas del último consejo. No sé si nuestros analistas saben cómo van las discordias en el seno del gobierno y sobre todo ignoro si esos 20.000 o 50.000 millones de que se habla para las empresas son bastantes para evitar lo que algunos consideran previsible catástrofe económica. Ah, y la bolsa siguió cayendo. Sirva como pista que China bajó su producción un 15% en 2 meses y apunten para hoy el cierre o control de fronteras españolas y europeas. Apuntes políticos. Por lo visto, Pablo Casado habló con Pedro Sánchez y cambió su discurso crítico. Ahora está en la colaboración total y aplaza el juicio a la gestión oficial a la terminación de la crisis. El liderazgo de la derecha en esta materia pasa a Isabel Díaz Ayuso, que también colabora, pero desde la queja de que no recibe ayuda de medios médicos y tecnológicos. Y en la Cataluña de Torra, que también está infectado, el discurso suena así. Pedro Sánchez se envuelve en la bandera. Siguen reclamando el confinamiento total y los presos se confinan en la cárcel. Visto el virus que hace fuera, ya no salen a trabajar. Y visto cómo el virus no se aplaca, Macron suspende la segunda vuelta de las municipales y aquí Núñez Feijóo y Urkullu, de acuerdo con todos, aplazan las suyas sine die. ¿Qué ocurrirá con Tertulios si la epidemia se prolonga y se superan los plazos legales? A ras de calle están los sin techo, sin casa para recluirse. Como la ciudad está vacía, uno se queja en el país. Ya no hay gente a la que pedir ayuda. Y atención a Pablo Iglesias, a ver cómo monta ese liderazgo del operativo para ayudar a la gente sin hogar. ¿Lo veremos en traje de faena socorriendo a los grandes necesitados? Y solo me queda animaros, compañeros de este medio. Sumo mi voz a las voces de aliento y gratitud que llaman. Días de radio, escribe Sergi Pàmies en La Vanguardia. Pero me temo, querido Alsina, que lo que más impacto va a tener van a ser las ausencias de la tele. Es que se dejan de emitir Operación Triunfo y El Hormiguero. Esa sí que es la crisis. Bueno, pero tele sigue habiendo también. Ahí están los compañeros de Antena 3, de La Sexta, haciendo la información en directo y también los programas de entretenimiento en la medida en la que se puede, porque esto nos está afectando un poco a todos. Mira, he mencionado algunos de los profesionales cuyo trabajo sigue siendo muy necesario para que el país siga funcionando y ha sido mencionarlo y tengo aquí ya una lista de oyentes que me dicen, ¿se ha olvidado usted de la policía? Los agentes de policía, ¿verdad? Policía, Guardia Civil, policías autonómicas, de los miembros del ejército, los militares a los que estamos viendo estos días actuando, siempre están actuando, aunque a menudo o casi siempre de manera no visible para nosotros. Los teleoperadores que están ahí prestando también un servicio, barrenderos, hemos hablado de quienes prestan la limpieza, tanto en las calles como en las empresas y por supuesto en los hospitales y en los centros de salud. Los conductores de las ambulancias, los carteros que también siguen llevando la información, los empleados de las centrales eléctricas, el suministro de energía, pues en una situación como esta también es fundamental, es clave, como el suministro tecnológico de las compañías que se dedican al Internet, la compañía telefónica, que es la de mayor peso en España en ese sentido, en el de la infraestructura, la logística, de las telecomunicaciones. Los empleados de las gasolineras, que también están ahí, los conductores de los camiones, que entre otras cosas se dedican a abastecer a las gasolineras para que no falte el combustible. En fin, una lista que podemos seguir entre todos estirando o añadiendo, añadiendo sectores y profesionales. Fernando, que tengas un buen día, cuídate mucho y hasta mañana, que madrugamos de nuevo juntos. Hasta mañana, pues, muy buenos días. Adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Ese tipo al que le preguntan en el burger, ¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup? Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas. Rastreator, tener olfato. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Millones de naranjos propios. 40.000 agricultores. Naranjas recién cogidas del árbol, exprimidas una a una. Calidad, innovación y pionera a nivel mundial. Don Simón seguirá esforzándose para defender los productos de nuestra tierra. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-790. 900-900-790. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Más de uno en Onda Cero. Buenos días, Carlos. Me llamo Lola. Bueno, yo también estoy sola, pero bueno, pongo la radio como cada mañana para oíros, porque sobre todo dais normalidad, la normalidad que teníamos antes y la que deberemos de tener ahora. Y nada, que me encanta la canción que habéis puesto, de Tutto va bene. Cada mañana voy a saludar a mis amigos y a mis contactos con esta canción, porque me parece maravillosa. Y nada, a todos deciros que Tutto va bene. Buenos días, quiero dar las gracias a todo el equipo de Más de Uno por la compañía y la información que nos proporcionáis. Soy autobusero en Madrid y nos hacéis mucha compañía a nuestros viajeros y a nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros desde la panadería Juan Pablo, aquí en Málaga. Estamos dándolo todo. Venga, que la gente no pase al perro más de la cuenta. Muchas gracias. Sobre todo por el perro, que están los perros de lo más estos días, de tanto salir a pasear. Bueno, los oyentes... Que se alquilan perros, Carlos. El Facciamo Finta Che, esta canción italiana, es tan pegadiza que sé que toda la audiencia de este programa ya la canta, aún no sabiendo una palabra de italiano, porque da exactamente igual. Y si usted se anima, pues me la puede cantar si quiere. Se graba a sí mismo o a sí misma y nos envía la nota de voz. Si no se sabe la letra, da igual. Usted cante la canturrela, ¿verdad? Sin letra, que también se puede. La canción que dice, fijamos, hagamos que todo va bien. O sea, seamos conscientes de en lo que estamos, pero no por eso vamos a dejar de contemplar pues el cielo. Hombre, la canción dice, el cielo siempre es azul. Es verdad que hoy tenemos un día, por ejemplo, pues en el que el cielo está más bien gris. Pero son cosas de la dana y de la meteorología. Bueno, con Antonio Casado, con Carmen Morodo, con Maite Rico, que también se incorpora ya a la tertulia. Sí. Buenos días, Maite. Hola, ¿me se siente? Se te siente perfectamente. Y con Rubén Amón haciendo aquí la radio desde casa, la radio en casa, que al final es lo que es la radio en casa. Me vais a dejar que salude porque quiero que abordemos la situación económica que se nos ha presentado, que nos ha atropellado a todos, y sobre todo las posibles medidas que a partir de este momento están adoptando los gobiernos de distintos países europeos. El gobierno de Italia ya hace un par de semanas anunció un plan de medidas, el gobierno de Alemania, la señora Merkel, Macron, hemos escuchado algún pasaje de su intervención de anoche, y para hoy tenemos el Consejo de Ministros del gobierno del presidente Sánchez, que el sábado ya estuvo debatiendo algunas de estas cuestiones, quedó sin rematar, digamos, ese debate, y nos emplazó a todos al día de hoy para la aprobación de medidas económicas. Y quiero que hablemos de eso también con Joaquín Almunia, que fue vicepresidente de la Comisión Europea, además de secretario general del Partido Socialista, además de ministro de Trabajo, y que por tanto tiene una larga experiencia en lo público, en la vida pública, y también en situaciones de crisis como esta. Bueno, no sé si como esta, porque le quiero preguntar, entre otras cosas, si esta tiene precedentes o no. Señor Almunia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues gracias por atenderme en primer lugar. No, gracias por llamar. A ver, se agradece la compañía estos días. Sí, ¿verdad? la compañía que es recíproca, de los que estamos aquí y de los que están al otro lado, que son bastante más. Digo, percibo que hay como dos corrientes ahora mismo de opinión entre los economistas, los expertos. Una que dice, hombre, la crisis no va a ser tan grave como la de 2008, la crisis económica, porque el sistema financiero ahora está mucho más saneado, es más sólido que el que teníamos cuando lo del Lehman Brothers y todo aquello. Y hay otra corriente que dice, no, la crisis esta puede ser más grave que la de entonces, porque aquella, después de todo, era una crisis sobre todo financiera, digamos, sabíamos mejor a qué atenernos que en esta nueva, en la que hemos entrado en un territorio desconocido, o esa impresión tenemos todos de que es territorio inédito. ¿Usted de cuál de las dos se siente más cerca? Bueno, que el territorio es desconocido es evidente, ¿no? Ninguno de nosotros vivíamos cuando la gripe española del año 1918-1919, que ha sido la última pandemia de esta naturaleza. Pero entonces, claro, las economías estaban menos integradas y los ciudadanos se desplazaban mucho menos que ahora, ¿no? Entonces, yo creo que nadie sabe a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias económicas, porque ninguno sabemos cuánto tiempo va a durar la excepcionalidad de la situación que ha generado esta crisis, ¿no? Entonces, depende cuánto dure, ojalá dure poco, ojalá el shock de oferta, es decir, la distorsión de todas las cadenas de producción y de todo el funcionamiento de la economía, porque se iban paralizando actividades, se iban paralizando exportaciones de unos países a otros, ojalá esto se recomponga relativamente pronto. En China parece que las cosas empiezan a recomponerse claramente, y China fue el origen no solo de la pandemia, sino de las distorsiones económicas. Y a partir de ahí, en función de cuánto dure, el otro elemento que hay que tener en cuenta es qué estamos haciendo y qué debemos hacer mientras dure, ¿no? Y después de que la pandemia finalice. Entonces yo creo que aquí es donde los gobiernos y las autoridades, los responsables públicos tienen más que hacer. Hay que dar liquidez, hay que dar financiación a la actividad económica, a las empresas. Hay que pedir a las empresas que gracias a esa financiación o a cambio de esa financiación, en condiciones excepcionales, mantengan al máximo posible los empleos. Es verdad que no todas pueden seguir produciendo, hay expedientes de regulación de empleo en marcha, pero hay sistemas, como por ejemplo el que ya utilizó Alemania en la crisis anterior, que aminoran mucho las consecuencias sobre el empleo de estas crisis, ¿no? Que es mantener suspensiones parciales de empleo con compensación de los salarios que se pierden por el menor número de horas trabajadas o por el menor número de días trabajados, ¿no? Eso es, yo creo, lo más urgente, junto con la necesidad de apoyar al máximo a nuestros sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud necesitan más medios, necesitan más dinero, más recursos humanos, más material, y esto hay que apoyarlo al máximo de manera urgente, ¿no? Y así se está haciendo en la mayoría de los países. Fíjese que esto de completar salarios y que la administración asuma una parte del salario de los trabajadores que van a poder trabajar menos horas de las que tenían hasta ahora, lo comentábamos con el ministro de la Seguridad Social hace ya semana y media, parece que fue hace 10 años, pero fue hace 10 días cuando el cierre de los colegios en Madrid, y él planteaba esta medida, que yo creo que también va en el Consejo de Ministros de hoy, que era aquellas familias cuyos padres y madres que son trabajadores tienen que conciliar porque tienen a los hijos en casa, que las horas que van a pedir de reducción de jornada, esas horas, para que no se vean mermados sus salarios, las pueda asumir el pago de esas horas, las pueda asumir la administración. Sí, bueno, eso es la gente que está cubierta, que son la mayoría, la inmensa mayoría, por el seguro de desempleo, lo tienen a partir del seguro de desempleo, y hoy, según he visto, el Consejo de Ministros va a establecer medidas para que la percepción del seguro de desempleo no permita la pérdida de derechos de futuro, para futuras percepciones del seguro de desempleo. Aquí el problema son los que toda la gente que no está cubierta por seguro de desempleo, y en particular los autónomos, ¿no? Y eso es algo que, por lo que he visto también, pues el gobierno aquí y en otros países están analizando, y ojalá se encuentren soluciones, que es verdad que tienen coste, pero no estamos en momentos en los que hay que medir el coste, hay que pensar en los resultados que se quieren obtener y que se necesitan obtener. Que en este momento, todo aquello en lo que estábamos, que era la reducción del déficit público, la reducción de la deuda de los estados, fíjate, es España que tiene una deuda del 90%, todo eso en este momento hay que suspenderlo también. ¿No? Ese debate volverá cuando pase esto, cuando pase la pandemia. El debate sobre la deuda volverá y tendremos más niveles de deuda. Es verdad que ahora tenemos, iba a decir, la suerte, tenemos la oportunidad de endeudarnos con menos coste porque los tipos de interés están muy bajos, pero a su vez eso requiere una actuación para que los países con más dificultades económicas como consecuencia de la crisis no se vean a su vez perjudicados por un coste mayor de su financiación en los mercados por un coste mayor de las emisiones de deuda pública, y ahí sí entra la eurozona, ahí entra el Banco Central Europeo, entra el mecanismo de estabilidad, entran las decisiones que adopten los ministros de finanzas o los jefes de Estado y de Gobierno para que los países más afectados por la crisis sanitaria y a la vez con más niveles de deuda no sean a su vez las víctimas de cara al futuro, con dificultades mayores todavía para hacer frente a sus deudas. Durante la crisis anterior, que fue la de 2008, bueno, 2008 y 2009 y 2010 y 2011, en algunos momentos fue muy fueron criticadas las instituciones europeas. Se hablaba de falta de liderazgo, de falta de armonía entre las políticas de los distintos gobiernos nacionales. Claro, esta nueva crisis nos coge en la Unión Europea en un momento bastante complicado también. Se acaba de ir al Reino Unido. Estábamos con los presupuestos sin hacer para los próximos años. Bueno, los presupuestos europeos a este respecto, por desgracia, no valen para mucho, porque son presupuestos que tienen ya la mayor parte de sus gastos futuros comprometidos en la política agrícola, en los fondos estructurales, en otras políticas, y la Unión Europea en sus presupuestos no se puede endeudar. Son presupuestos siempre en equilibrio, por lo tanto, todos los niveles de endeudamiento tienen que venir por vía de los presupuestos o de las autoridades nacionales. No hemos avanzado en una unión fiscal. Ahora es una oportunidad para pensar por qué no hemos avanzado lo que debiéramos haber avanzado en los años pasados en una unión fiscal, en unas formas de emitir deuda que no pese solo sobre el Estado que va a necesitar ese endeudamiento, sino que se reparta de manera más solidaria entre todos los países de la Unión Europea. Hay mecanismos que se han creado durante la crisis, como el mecanismo de estabilidad, que puede emitir deuda en nombre de todos los países de la Unión Europea, y espero que se piense cómo puede actuar en estos momentos tan difíciles. El Banco Central Europeo, el banco de todos los países de la zona euro, está actuando ya antes del brote de la crisis, pero ha anunciado que va a actuar más, que va a comprar más deuda de los países, que va a dar más liquidez al sistema económico. Por lo tanto, la Unión Europea sí está haciendo cosas, pero hay cosas que, por desgracia, no puede hacer porque no se ha avanzado, por ejemplo, en la unión fiscal. Y en el capítulo del liderazgo, que siempre es una cosa un poco etérea, que no sé cómo se mide, pero si usted le aplica el termómetro de liderazgo a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Parlamento, al presidente del Consejo, del presidente fijo, en fin, ¿qué le sale? ¿Cómo estamos de liderazgo en este momento en las instituciones? Bueno, el liderazgo no estamos muy bien, no estábamos muy bien, y de momento, por desgracia, tampoco estamos muy bien, pero en estas crisis surgen liderazgos, ¿no? Yo ayer estaba viendo en televisión la intervención de Macron en Francia, dirigiéndose a la opinión pública francesa, y daba una sensación de liderazgo que yo creo que es necesario también extrapolar al nivel europeo. O sea, ¿quiénes son los líderes europeos que pueden dirigirse a todos nosotros como europeos con la misma credibilidad y con la misma sensación de confianza con la que les pueden escuchar y ver sus compatriotas nacionales? Eso es una buena pregunta que de momento no tiene una respuesta clara. Pero yo creo que en estas crisis surgen esos liderazgos, son necesarios y surgen. La experiencia histórica nos demuestra que surgen, ¿no? En momentos de la crisis anterior, pues una persona que por otro lado era muy criticada por muchas cosas, como Angela Merkel, ha tenido un liderazgo que ha traspasado las fronteras alemanas, ¿no? Uh-huh. Antonio Casado quiere hacer la última pregunta, Almunia. Sí, sí, buenos días. Una pregunta muy sencilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Esto que dices, en las crisis siempre surgen liderazgos, pregunto, ¿se puede aplicar a nuestro querido ruedo ibérico? También, claro que se puede aplicar. Se debe aplicar, y ojalá dentro de unos meses, cuando estemos ya analizando cómo fueron estos meses de la pandemia en España, pues podamos decir, mira, se han reforzado, han surgido, se han potenciado liderazgos en los que muchos de nosotros no confiábamos o no hubiésemos supuesto que iban a surgir como líderes. Son necesarios. Ahora, el liderazgo no puede ser construido en contra de los demás. Tiene que ser un liderazgo basado en la confianza que transmite a los ciudadanos, en las orientaciones que reciben los ciudadanos, pero también en la cooperación con todos los demás responsables públicos. Liderazgo no es machacar a los que tienes al lado. Muchas gracias. Joaquín Almunia, gracias por haberme atendido esta mañana. No, gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Y que tenga buen día, a pesar de las circunstancias estas en las que estamos todos. Bueno, pues tengo interés en escucharos respecto de esto que comentábamos ahora con Almunia, ¿no? Yo les contaba a los oyentes a las 8 de la mañana, hay que ponerse también en la piel de quienes están en los gobiernos, que al final son gente tan perpleja con lo que está pasando como nosotros. Lo que pasa es que ellos, digamos que conviene que no se les note mucho, porque necesitamos pensar que tienen las ideas claras siempre. Pero es cómo alcanzamos ese equilibrio, que insisto, yo no sé si existe, pero el equilibrio entre contener la expansión de una epidemia, de una pandemia como esta, y sabemos que las medidas son evitar en todo lo posible la exposición de los ciudadanos y que se junten los ciudadanos entre ellos, y por eso se paran tantas cosas y se restringen los movimientos, y por eso muchas empresas han dejado de funcionar y muchos negocios están cerrados. Conseguir eso sin parar del todo el país, porque entonces paras del todo la actividad económica y las consecuencias pues son tan graves como muchas familias ya están empezando a temer o a notar, ¿no? Por desgracia eso no lo vamos a saber de momento. Por desgracia eso lo vamos a saber solamente a posteriori. De momento lo que ha entrado en los circuitos, sobre todo digitales, pero bueno, también mediáticos, es lo que se ha instalado, digamos, en esos ambientes, es la duda, esa duda precisamente, de si no nos estaremos pasando, de si no se estarán creando males mayores con esto del confinamiento, que en principio parece, dicen los expertos, que está pensado para que no se colapse el sistema sanitario, pero se puede colapsar, se puede hundir la economía. Por desgracia no lo vamos a saber hasta que no pase tiempo. Yo no creo que sea de resultado de mi francofilia la impresión tan extraordinaria que me provocó ayer el discurso de Macron, lo ha mencionado Almunia, y creo que es el equilibrio perfecto entre la conciencia de la gravedad de las cosas, utilizando una palabra que en Francia tiene unas connotaciones tan evidentes como las tiene en otro país, que es el concepto de la guerra, acompañada de la solemnidad, acompañada de la serenidad y acompañada de las medidas prácticas, que entiendo que son las que más tranquilizan, porque alivian la incertidumbre concreta. No es dirigirse a la nación diciendo haremos lo que haga falta, como haga falta y cuando haga falta, por citar la aparición de Pedro Sánchez, sino un paquete de medidas específicas, concretas, tangibles, que forman parte del episodio de tranquilidad con que Macron ha tranquilizado a sus compatriotas y con que, entiendo, también espera a seducir a otros líderes europeos en esta crisis a la que le falta tanta consenso comunitario, por lo menos tanta percepción de la realidad compartida, ¿no? Y en ese sentido creo que Macron ha marcado un canon, una pauta, y al mismo tiempo me tranquiliza que en España se haya serenado el debate respecto al partidismo, ¿no? El hecho de que Casado haya renunciado a sus armas de oportunidad, a su oportunismo, y la sensación de que vamos a un cambio, a una transformación de la política tan radical que no sé si el coronavirus va a acabar o no con este gobierno, pero sí va a acabar con el pacto con Unidas Podemos. Creo que el soberanismo ha quedado en ridículo como iniciativa, como causa y como problema gratuito, y hasta nos planteamos cuál es el porvenir de la monarquía parlamentaria. De aquí a un mes o a dos, igual asistimos a una transformación tan grande que hasta las elecciones vascas y gallegas, que nos parecían tan importantes, nos resultan irrelevantes. Ni un minuto, porque a las 6 de la mañana recordaba a los oyentes algo que dijo aquí hace ahora 3 semanas el encargado de negocios de la Embajada de China en Madrid, Yao Fei, que estuvo en este programa. Estuvimos hablando cuando todavía en España igual creíamos que no nos iba a afectar de manera tan directísima como nos está afectando la pandemia del coronavirus. Estuvimos comentando, hablando sobre las relaciones entre España y China. El ministro principal de la embajada agradeció la colaboración y el ofrecimiento de ayuda que había hecho España a China, que estaba pasando lo peor de la epidemia, y pronunció una frase que hemos escuchado a las 6 de la mañana y lo hemos recordado luego a las 8 y media. Una frase que él decía: a una gota de ayuda, China responde con el agua del mar. Si España nos ha ayudado con una gota de agua, cuando sea necesario, China ayudará con el agua del mar a España. Tengo al teléfono al encargado de negocios de la Embajada de China en España. Yao Fei, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días y gracias por atenderme esta mañana. Bueno, Carlos, muchas gracias por recordar la frase que dejé en la última entrevista, ¿eh? Sí. ¿En qué puede ayudar entonces, Yao Fei, su país, China, al nuestro? ¿En qué puede consistir? ¿En qué se traduce ese agua del mar que China está dispuesta a aportar, a ayudar a España? Mire, China, nuestro gobierno, nuestro pueblo siempre ha estado muy atento a la, al desarrollo de la situación epidémica de coronavirus en España. Siempre estamos con España en esta lucha contra el virus. Hemos mantenido una comunicación permanente con el gobierno español. Hemos analizado todas las formas posibles de realizar la cooperación, ¿no?, en esta lucha. Sí. Al gobierno español hemos ofrecido la experiencia china, la experiencia exitosa que tiene China en para luchar contra el coronavirus. También hemos compartido el protocolo de diagnóstico y tratamiento, un documento importante con autoridades de sanidad de España. Mire, la Fundación Alibaba ha hecho una donación de 2 millones de mascarillas a varios países europeos, incluyendo España. Creo que esta donación está por llegar al país. Mire, cabe mencionar que el domingo pasado, nuestro consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores, señor Wang Yi, sostuvo una conversación telefónica con la ministra Arancha González. En esta ocasión, China comprometió proporcionar a España suministros sanitarios y también comprometió organizar una videoconferencia entre expertos de ambos países. Y también estamos pensando en enviar equipo de médicos y expertos a España, cuando su país solicita esta ayuda. Mire, China ha comprometido a ofrecer una donación de material sanitario y creo que los primeros lotes ya están en camino, No tarda mucho en llegar a España. Y esperamos que esta donación sí le pueda servir, pueda ayudar a España en su lucha contra el virus. Material sanitario, Yao Fei, estamos hablando del material de protección para los médicos, las mascarillas, las batas, todo esto que venimos comentando, los kits para poder hacer la prueba. Hay de todo, Y equipos tecnológicos, porque la sanidad española, los expertos en España están diciendo, como el mercado internacional también está roto en ese sentido, porque no se da abasto, respiradores, por ejemplo, es muy probable que empecemos a echar de menos, que nos empiecen a faltar respiradores en nuestro país. ¿China también estaría en condiciones de proporcionar esos equipos a la sanidad española? Mire, todo este suministro de estos productos sanitarios están en nuestra consideración. Y además sabemos que España también está haciendo enormes esfuerzos para adquirir cantidad importante de suministro médicos en el mercado chino. Y ahí se va a facilitar, a agilizar, a reducir, digamos, los trámites para que todo esa contratación o esa compra de equipo se pueda realizar cuanto antes, ¿no? A la mayor velocidad posible. Por supuesto. Mire, ahora todo el mundo está pidiendo a China apoyo, ayuda con materiales sanitarios. Y sin duda alguna, España está en los primeros lugares de la lista que tenemos en presente, que tenemos en nuestra consideración. En su país, Yao Fei, en China se ha recuperado ya la normalidad, la situación allí podemos calificarla ya de normal después de todas estas semanas de lucha contra el coronavirus? Mire, la situación de la lucha contra el coronavirus en China ha sido bastante estabilizada. Todavía no podemos decir que hemos logrado el triunfo final, porque todavía tenemos cerca de 10.000 diagnosticados que están recibiendo tratamiento. Pero hay una tendencia que nos da mucha alegría, mucha esperanza. Desde el día 12 de febrero, una semana después de la adopción de unas medidas muy especiales, que es el uso de algunos de varios hospitales Fangtang, es palabra chino, en español significa hospitales Arcas de Noé. Ajá. Uh-huh. Es una medida muy eficaz para aislar, para separar a todos los infectados de su alrededor. Y de esta manera logramos evitar mayor contagio. Ajá. Mire, desde el día 12 de febrero, el crecimiento de nuevos casos de infección ha venido bajando constantemente. Y en los últimos días, los nuevos casos confirmados han sido muy pocos. Los hospitales Arca de Noé, entiendo que es dedicar hospitales íntegramente a atender a los enfermos de coronavirus para que no estén en contacto con los enfermos de cualquier otra afección o enfermedad en los hospitales comunes. Es decir, establecer que haya hospitales solo para coronavirus. Sí, se trata de dos categorías de tratamiento. Sí. A los contagiados con síntomas severas les pusimos en hospitales normales. En un cuidado intensivo. Ajá. Y a los infectados con síntomas leves los concentramos en estos centros públicos, o lo llamamos hospitales Fangtang o Arcas de Noé, porque casi todos ellos podían cuidarse, no necesitaban mucha asistencia adicional. Pero en estos hospitales Arcas de Noé les ofrecimos las necesidades básicas y también los doctores les daban un tratamiento normal. Orgullosamente puedo decirle que en estos hospitales Arca de Noé no se ha reportado ni un caso de fallecido. Ajá. A partir de la adopción de esta medida, los nuevos casos de infecciones han sido cada día menos. Eso indica que esta medida ha sido muy eficaz. Celebramos que en China vaya remitiendo ya la epidemia de coronavirus, porque también estamos todos deseando que se restablezca ya la actividad plena, la actividad económica y de producción en las fábricas. Sí, deseamos lo mismo. Sí, sí. Uh-huh. Deseamos lo mismo. Yao Fei, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Carlos. Gracias. El encargado de negocios de la Embajada China en nuestro país. China que ofrece pues la experiencia, los consejos y sobre todo y en primer lugar, que es lo más inmediato, el material que pueda estar escaseando en los hospitales de nuestro país. Las mascarillas que nos ha contado, la donación de la Fundación Alibaba. Además de el material que también el gobierno de China está poniendo a disposición de España, por si fuera necesario, digo, es necesario. Hemos escuchado también a la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ayer estableció una restricción que también es nueva, que es todo el material, sobre todo respiradores, material, equipos sanitarios que se fabrican en el territorio europeo, no se exportan a países que no sean de la Unión Europea, porque decía ella, los vamos a necesitar aquí. Ahora en Italia, también en España, y en los próximos días o semanas pues iremos viendo dónde más. Además de Antonio Casado, quiero escuchar a Maite Rico, a Carmen Morodo, sí, y a Mon, sus impresiones sobre lo que venimos contando. Yo respecto a China, les honra la campaña de ayuda material y de consejos que están ahora mismo ofreciendo y entregando, pero creo que también China debería afrontar de una vez un problema muy serio que tienen con su propio desarrollo. Hay un contraste curioso, cómo pueden disponer de material para entregar y al mismo tiempo tienen un problema, por ejemplo, todas las epidemias últimas que han llegado, las dos últimas, procedían de China y de contagio animal, la gripe aviar, ahora el pangolín famoso. Ellos, por el crecimiento urbano, por la economía de subsistencia que sigue habiendo en muchas áreas rurales y que van después, emigran a la ciudad, mezclan animales domésticos con animales salvajes, con seres humanos, los mercados de animales vivos, la propia medicina tradicional. Entonces, tienen que tener, vamos, me imagino que a partir de ahora ya lo debería estar haciendo, pero endurecer muchísimo los controles, porque al final se han convertido estos manejo de los animales en un auténtico problema ya global. Bueno, respecto a la Unión Europea, sí quería comentar la sensación de orfandad, de alguna manera, que ha dejado en esta crisis. Hablaba Almunia de la falta de liderazgos, creo que también faltan estrategias. Ahora mismo, bueno, pues están discutiendo los ministros de Finanzas posibles ayudas, pero ha habido una descoordinación absoluta con la política fronteriza a la hora de afrontar esta y de medidas. No ha habido unidad. Cada país ha tirado por su lado y da una sensación un poco de desmantelamiento. Y Macron, bueno, pues sí, efectivamente es un hombre muy inteligente, muy carismático, pero es verdad que tampoco parece haber acertado en el diagnóstico, en el sentido de que se quejaba del cierre de fronteras de Alemania, pero ellos mismos ya han acabado cerrando las fronteras, ha organizado elecciones locales que han tenido que interrumpir a mitad. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que es un tipo que transmite muy bien una sensación de tranquilidad, pero supongo que ha estado también bastante errático a la hora de afrontar esta crisis, pues como casi todos los países, ¿no? Y respecto al nuestro, bueno, yo creo que si de algo puede salir, algo positivo puede salir de esta crisis, es que finalmente haya ya un cambio de estrategia gubernamental y que sirva pues para forjar una alianza digamos nacional con la mayoría constitucionalista, dejar ya de lado pues esta brecha política que se ha venido creando, este gobierno de frente muy ideologizado con la izquierda radical, con los nacionalismos, que ha llevado al país a unos extremos muy muy polarizantes y con, bueno, ahora queda muy lejos, pues eso, las guerras culturales, el relator y el lenguaje inclusivo, ¿no? Nos vamos a enfrentar, una vez que salgamos de la crisis sanitaria, a una recesión económica y es más importante que nunca el apoyo de los grandes partidos, que además, de hecho, va a ser obedecer el sentido del voto de las elecciones, porque el voto no fue para la coalición PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, fue precisamente contra eso porque Pedro Sánchez prometió lo contrario. Entonces creo que es una forma de obedecer también el mandato de las urnas, crear un gobierno de emergencia y de unidad o un gobierno del PSOE con el respaldo de PP y Ciudadanos que sean socios fiables y que puedan pues entre todos salir del agujero y del bache en el que vamos a caer. Carmen. Sí, yo, Maite, por seguir con la línea y con el tema político que tú estabas planteando, mira, yo creo que es verdad que todo se queda viejo. Se queda viejo la agenda, las prioridades, la mesa, los presupuestos, todo absolutamente. Pero yo soy un poquito más escéptica. A mí me parece que esta imagen de concertación nacional la vamos a seguir viendo mientras dure la alerta sanitaria, mientras dure la situación de emergencia. Luego vendrá otra fase, que es la de la recesión, la crisis económica y las medidas. Y ahí el punto de inflexión lo tiene y la iniciativa la puede marcar Pedro Sánchez. Pero si no la marca en el sentido de que él rompa y haga gestos evidentes de que se rectifica completamente en la elección de sus socios, y es que esto pone incluso en cuestión la estabilidad del gobierno en coalición, si no hace esa ruptura, si no deja de estar mirando a Cataluña y acaba y corta toda su hoja de ruta de ese tripartito, presupuestos, negociación, no va a haber un cambio en lo que es el principal partido de la oposición. No sé Ciudadanos, pero en el Partido Popular no. Yo lo que he estado palpando en el ambiente que hay ahora mismo en la dirección es que ellos evidentemente dan por muerta la legislatura ha caducado. Ellos van a mantener, y ayer lo trasladó Pablo Casado al presidente del gobierno, ese apoyo mientras dure esta situación de crisis, y luego después viene otra etapa. Si Sánchez hace gestos, obliga al Partido Popular a moverse. Si Sánchez no hace ningún gesto y mantiene sus prioridades como hasta ahora, él tendrá que valorar, y el Partido Socialista hacer una reflexión profunda, el principal partido de la oposición se colocará en la oposición y ellos pedirán investigar, analizar, empezarán por ahí y examinar cómo se ha gestionado esta crisis, porque son conscientes, entrará el rifirrafe político de que hay un malestar creciente de la opinión pública. Planteábamos antes la perplejidad con la que todos estamos viendo lo que nos está ocurriendo. Bueno, yo creo que no es momento de críticas, pero en esa perplejidad a mí me parece que se ha pecado de optimismo y que quienes nos lideran, quienes nos gobiernan, y no, aquí no voy a marcar siglas ni carnés de partidos, pero ellos tienen más información, muchos de ellos están ahí por un voto de malestar contra otros que estaban, a mí me parece que no han sabido medir ni lo que estaba pasando en China ni lo que estaba pasando en Italia, que está mucho más cerca de nosotros. No es el momento, pero eso es la situación ahora mismo. Y luego, hoy es un día importante. A mí me parece que las medidas económicas que salgan de ese Consejo de Ministros van a estar muy en la línea, de lo que adelantó, yo creo, el ministro Escrivá en este programa la pasada semana. Va a haber pocos cambios sobre esa base. Pero eso a mí me deja un gran interrogante, y es, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de los autónomos, por supuesto, que son prioritarios para que no se hunda la economía. Y ya no hay debate, además, también me parece, porque si se tiene que ir a tope con las medidas drásticas de confinamiento o si hay que seguir buscando un equilibrio. A mí me parece que nos hemos confundido en buscar ese equilibrio, que es evidente que había que ir por el camino de las medidas drásticas y que cuanto más retrasemos el ser muy, muy, muy exagerados en el confinamiento, en la restricción de los movimientos, en paralizar el país, más vamos a tardar en salir de la emergencia sanitaria y más vamos a tardar en salir a la hora de ver la luz o de intentar salvar, por ejemplo, el verano. Sobre esa base de esas medidas, yo lo que me queda la duda es cuál es el plan de choque social, porque en estos momentos hablamos de empresas, de pymes, de autónomos, pero hay miles, miles de familias ahora mismo que se encuentran con que no tienen para salvar el mes, que no tienen medios ni capacidad, o bien porque se están quedando en paro, o bien porque no tienen esa capacidad ni recursos para ajustar su empleo con la necesidad de cuidar a sus hijos y con la necesidad de seguir protegiendo a sus mayores. Y ahí es donde se va a medir. Y luego, en clave política, que estamos mirando muy lejos, pero hay un primer punto de inflexión. Hemos visto ya las diferencias dentro del gobierno de coalición. Esas diferencias y esa competencia, porque yo creo que es evidente que PSOE y Podemos, o Podemos contra PSOE, lo que está buscando es quién se apunta la medalla, se cuelga la medalla de las medidas sociales. Es verdad que hay diferencias dentro del gobierno, pero esas diferencias se resuelven con lealtad. El problema es que las diferencias, cuando son entre el PSOE y Podemos, no se resuelven con lealtad. Y el plan de choque tiene que ser aprobado. Y ahí está ya el gobierno empeñado en intentar salvar el apoyo de PNV, de Esquerra, de Unidas Podemos, porque veremos si reflejará su fortaleza y la capacidad de un ejecutivo ante una situación de emergencia nacional de salvar o de intentar ser capaz de sostener y liderar esta situación. Porque con PP y Ciudadanos yo creo que el apoyo, puede haber alguna diferencia, alguna medida, pero lo tiene más fácil que conseguir aglutinar de nuevo toda esa mayoría de investidura que fue circunstancial, coyuntural, y que de momento ni siquiera estaba armada para aprobar unos presupuestos. Las 9 y 24 minutos, son sí, las 8 y 24 sí, en las Islas Canarias. No te precipites, Amón. Un mensaje de Securitas Direct, que en Securitas lleva muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, tu hogar, tu negocio y tu familia. Y hoy más que nunca están aquí en caso de que los necesites, Carlos. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, por favor, cuídate mucho. En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú. Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas. No. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com. Arriaga Asociados. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-200. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga, asociados. Hagámoslo fácil. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Buenos días. Todos los días os voy a dar las gracias por estar ahí, porque es que no sabéis el apoyo psicológico que sois. De verdad que os quiero en la lejanía. Ahora mismo sois la mejor terapia del mundo. Yo escucho todos los programas de Onda Cero y todos los locutores estáis empleando un tono que es que se nota la empatía, la cercanía, el abrazo lejano. De verdad que muchísimas gracias, ¿eh? Yo tengo 63 años y vivo sola. Bueno, animar a todo el mundo que esto va a pasar y que vamos a salir bien y que todo va a ir bien y vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender lo que es importante y lo que es prioritario. Lo vamos a aprender con esta crisis. Pues nada, besos a todos y venga, adelante. Quizá ya los habéis recordado, pero me parece que no está de más. Los técnicos de sonido que se mantienen en las radios son la garantía de que vosotros podéis trabajar desde casa. Claro. Un saludo. Técnicos de sonido y los informáticos de la radio y de tantas empresas que llevan no sé cuántos días poniendo esto que hemos aprendido todos, que es la VPN, que consiste en que es una red informática de tu casa a tu centro de trabajo, que permite que en tu domicilio tengas lo mismo que aparece en tu pantalla, en tu puesto de tu centro de trabajo. Pues por eso puedes teletrabajar. En fin, cosas que vamos aprendiendo, Antonio, como consecuencia de esta situación en la que estamos. Mira, sigo añadiendo a la lista, porque me escriben aquí agricultores y ganaderos, ya mencionamos ayer, hablando del abastecimiento de los supermercados y los lugares donde nos alimentamos, donde compramos, donde hacemos la compra. Abastecimiento depende de que haya quien produce, agricultores y ganaderos, y de que luego haya quien lo lleva, que son los transportistas, los distribuidores, etcétera. Llaman la atención sobre los pilotos y los tripulantes de cabina, que también están ahí, las personas que siguen trabajando en los aeropuertos. Los empleados de banca, que es verdad que les tenemos poco presentes, pero también siguen haciendo su trabajo y dando servicio. Y los veterinarios. Por cierto, hay una nota que ha difundido la policía y Guardia Civil respecto de las mascotas. Y de el llamamiento para que usted no saque, o sea, no utilicemos a la mascota como coartada para salir a la calle. Sobre todo si la mascota no es suya. Dice esta nota, avisa esta nota del policía y Guardia Civil. Pobre mascota. Avisa esta nota. Yo ya te digo, Carlos, que se alquilan, ¿eh? Que se alquilan perros. Eso lo estoy viendo en mi urbanización. Tanto la policía, si le para a usted en la calle, como los militares de la UME pueden reclamarle la identificación de su mascota. O sea, que presente usted una prueba. ¿Cómo se llama? De que es suya. De que es tenemos suya. Que llevar el DNI del perro, ¿no? Exactamente. Ahora, sí, de la vena sí. La tarjeta de identificación. De la vena creativa, claro. En todas las redes sociales, lo mejor de todo ha sido lo del loro metido en la jaula, diciendo a que jode. Es maravilloso, maravilloso. Sí, dentro de la distopía que estamos viviendo, una de las cosas desconcertantes es que puede sacar al perro, pero no a los niños, ¿no? Que tiene su explicación, evidentemente, porque si sale un niño salen todos y se trata de aislarnos. Pero ir por el pan y cruzarte solo con individuos, con perros, a mí me resulta inquietante. Creo que es un fenómeno no suficientemente ponderado, ¿no? Que en Madrid haya más perros que niños. En ese sentido, Maite, yo creo que en las reglas de convivencia que tenemos en los hogares hay que tener también cuidado con las válvulas de escape. La policía está denunciando que hay más violencia doméstica que nunca. Y las situaciones de estrés en que las familias viven también degeneran en situaciones muy delicadas, ¿no? Por eso creo que a los niños les deben dar algún permiso para salir. La idea de que estén confinados tantos días, tanto tiempo, una vez superado la ilusión que les producía creerse estar de vacaciones y ahora estar expuestos a este teleaprendizaje, yo creo que requiere alguna moratoria, alguna medida que apela a la responsabilidad de los padres, más que a un escape. De la policía. Pero además, es que esto de los niños tiene una explicación. A ver, al perro le llevamos en cadena, ¿no? Lo llevamos en cadena. y habría que evitar, y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno, que estamos ya entrando en un debate más frívolo, pero bueno, dentro de las relaciones sociales y la justificación de algunas de las medidas que otras pueden ser más discutibles o en lo que afecta a la flexibilidad de este estado de alarma, como pues peluquerías y demás. Pero bueno, esto de los perros van en cadenas y lo que la responsabilidad del dueño debe ser evitar el contacto, porque los perros también son un importante elemento de socialización en los parques y en las calles, evitar el contacto con o utilizarlo como excusa para buscar ese contacto social. Los niños, como factor y vector de contagio, estando completamente asintomáticos, al final si tú los bajas a la calle no los vas a llevar atados, ellos se mueven, corren, es bastante difícil que no se relacionen con otros niños y también están en la calle. Yo creo que eso sí que tiene, es difícil contenerlos en la casa y es difícil entretenerlos, pero que está muy muy justificado, sí, porque son una alerta en cuanto a ese contagio, y luego pues pueden afectar a personas vulnerables que estén haciendo o que estén en la calle porque no les ha quedado más remedio, porque no tienen alguien que les haga la compra, que les atienda en sus necesidades básicas, y yo creo que eso sí que hay que respetarlo, que podemos hacer los memes y bueno, las bromas con esto de que se alquilan perros para salir para buscar una vía de escape, pero es importante cumplir con esas normas, a mí sí me lo parece. Permitidme que salude a César Gutiérrez Calvo, que es el presidente de la Federación de Agencias de Viajes de nuestro país. César, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Dos cuestiones que quería plantearle. La primera, pensando en aquellos españoles que están queriendo regresar a nuestro país y que se encuentran fuera de España y que tienen o contratado un vuelo o contratado un paquete de vacaciones, pero que lo que requieren, lo que desean es regresar cuanto antes a España. ¿Hay que transmitirles algún mensaje, alguna recomendación? ¿Qué es lo que deberían hacer? Sí, fundamentalmente lo que tienen que hacer es ponerse en contacto si se han realizado ese viaje con la agencia de viajes que lo han realizado, porque ellos son directamente los que mejor pueden ayudarles. Y luego nosotros también estamos pidiendo a Secretaría de Estado y al Gobierno pues que acelere un plan de repatriación, como están haciendo en otros gobiernos, como en Alemania y en Reino Unido, para poder repatriar a todos aquellos viajeros españoles que están dispersados por el mundo y que tienen esa problemática ahora para poder volver a nuestro país. ¿Y tienen ustedes algún cálculo de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos españoles podrían estar en esta situación? Resulta muy complicado. Date cuenta que es prácticamente imposible conocer ese nivel. Sí que es verdad que nosotros, las asociaciones, estamos intentando que todas nuestras agencias nos comenten cuáles son sus grupos que tienen repartidos para intentar hacer entre todos, podemos decir, una ayuda y poder transmitir esos datos al Gobierno, a la Secretaría de Estado, pero resulta realmente complicado. Para poder organizar eso, porque ayer decía el ministro Grande Marlaska, cuando anunciaba lo del cierre de fronteras, que evidentemente todos los españoles que estén en otros países, no solo comunitarios, hablaba por ejemplo del Reino Unido, tienen el derecho a regresar a nuestro país. Y la segunda cuestión que le quería plantear es sobre el impacto que va a tener o que está teniendo ya en un sector como el de ustedes, tan sensible también a las crisis económicas, la crisis en la que ya nos encontramos, ¿no? Para las agencias de viajes de España, si tienen alguna estimación del daño que esto puede ocasionarles. Date cuenta que para nosotros llevamos prácticamente un mes y medio realmente muy complicado, desde la cancelación de la Mobile World Congress. Ha habido una cascada de malas noticias para el sector, podemos decir, cuando se prohibió los viajes a China y viceversa, cuando Italia directamente se ha cerrado las cuatro regiones, la recomendación de no viajar. Es decir, llevamos como un mes y medio con continuas malas noticias, lo cual únicamente hemos estado gestionando, podemos decir, la atención al cliente y los problemas. Lo que ocurre ahora mismo es justamente el problema de además de las cancelaciones, las reservas cero. O sea, los ingresos prácticamente son nulos. Y como en cualquier otro sector, pero si cabe más en el sector de agencia de viajes, lo más importante que tenemos es la liquidez. Y la liquidez ahora mismo es el problema que tenemos que subsanar. Por eso, sinceramente, estamos muy expectantes en todo el sector para las decisiones que se toman hoy en el Gobierno, en el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, porque para nosotros son imprescindibles. Este paquete de urgente de medidas que ayudan al sector, fundamentalmente lo que tiene que ver con dar liquidez al sistema, dar liquidez a las empresas, es fundamental pues para la propia supervivencia de muchas de nuestras agencias de viajes. Ahora estamos hablando ya no de si va a ser un año malo, es de si vamos a poder seguir con nuestros negocios o vamos a tener que cerrar. César, gracias por haberme atendido y seguimos también hablando estos días. Cuídese. Bien, muchas gracias. Gracias, el presidente de las agencias de viajes de nuestro país. Bueno, os cuento también que el Senado finalmente sí celebra este martes un pleno que va a ser un pleno sin senadores. Es una decisión que ha tomado la presidencia del Senado, celebrar este pleno con la única presencia de la presidenta Pilar Llop y de varios miembros de la mesa. ¿Por qué? Es la primera vez que se produce un pleno de estas características, los senadores podrán votar, obviamente, a través de las vías telemáticas, de la tecnología. Han solicitado ya hacerlo 247 de los 265 y explica el Departamento de Prensa del Senado que han tenido que mantener la sesión de hoy a pesar de la situación que estamos viviendo porque España tiene que ratificar la adhesión de Macedonia del Norte a la Alianza Atlántica, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2019 en Bruselas, que requiere del voto del Senado para que se haga efectiva la bendición de España, que nos damos por enterados de que esto es así, y que por tanto no podía dejar de realizarse esta sesión del Senado. Se va a celebrar en estas condiciones. También os recuerdo que mañana está anunciada la comparecencia del presidente Sánchez, él de manera presencial, luego ya veremos los demás cómo se organizan los diputados, la comparecencia en el Congreso, porque tiene que informar de la declaración del estado de alarma, seguramente aprovechará también para informar de lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros, ¿verdad? Y porque luego requerirá del Congreso si hay que prorrogar el estado de alarma. Todo esto tiene que pasar, tiene que irlo visando y verificando y controlando el Parlamento de nuestro país. Pero hay cosas que no se entienden de verdad. O sea, está prácticamente toda la democracia, todo el sistema político confinado. Hay cosas que se tienen que aplazar. El Congreso está cerrado y resulta que es imprescindible reunirse para ratificar la entrada de la OTAN. No se entiende de verdad. Es un. Pero Antonio, no es se un reúnen. Estado de alarma. Ya, pero no se reúnen. Yo creo que hay trámites que dentro de la situación de excepcionalidad. Porque lo que son los debates políticos no tiene ningún sentido, las sesiones de control, las reuniones de las comisiones, pues si es que ahora todo entra en cuarentena, pero hay trámites que se tienen que seguir cumpliendo, incluso la validación por parte del Congreso del Estado de Alarma. Claro que nos interesa mucho más ahora mismo, donde está el tema es en las comparecencias, en las ruedas de prensa, estas telemáticas, donde a los responsables o principales ministros que están llevando la gestión de la crisis nos informan puntualmente, que además es su obligación, yo creo que máxima transparencia de qué está pasando, pero esa validación del estado de alarma, esa tramitación que tampoco cuesta nada porque al final es cumplir con una responsabilidad y una obligación dentro de nuestras relaciones internacionales, yo creo que no pasa nada porque eso se celebre. Lo que no tendría ningún sentido es que se reuniesen, aunque fuese incluso telemáticamente, para hacer una sesión de control o un debate político donde nos soltase cada uno de ellos el mitin. Además, a mí me parece que se está produciendo un cambio, yo lo estoy percibiendo en las últimas horas, no sé vosotros, un cambio absoluto en el discurso y la posición del gobierno. No solo hablábamos antes de la oposición y de su apoyo o no apoyo y del el darle la mano tendida al presidente del gobierno para todo lo que tenga que hacer por si le fallan sus socios. Y nos están preparando, igual que si miramos hacia atrás, parece que estábamos en Babia, que no pensábamos que esta ola iba a llegar y que fueron algunas comunidades autónomas las que empezaron a reaccionar y luego entró el gobierno, a lo mejor por el miedo a las consecuencias económicas. Ahora mismo se nos prepara para un escenario largo y duro, mucho más duro de lo que se nos ha dicho inicialmente este fin de semana con ese estado de alarma. Sus previsiones, yo creo que hay que ser realistas, sus previsiones sobre cuánto tiempo hace falta son muy negativas. Es posible que se tengan que adoptar más medidas y creo que también el gobierno lo que intenta es quitarse de en medio esa acusación la acusación que se le está haciendo y la sensación ante la opinión pública de que ha reaccionado tarde. Pues ahora se está anticipando a decirnos, oye, que viene, esto es largo y duro. Sí, más vale que sea así. Y abundando en lo que decías antes, Carmen, la sensación efectivamente de que han ido siempre a rebufo de otras comunidades, sobre todo de Madrid, y que han estado arrastrando los pies y que no vieron venir la cosa. Es interesante la entrevista en El Mundo al infectólogo Oriol Mitjà, que creo que la entrevista también en este programa, donde él lanzó una acusación muy seria y muy dura contra el Comité de Emergencias. Es verdad que la clase política o que el gobierno tiene su agenda política, pero es verdad también que estaban atendiendo a los consejos de los expertos. Se refugiaba, parecía Sánchez, en los expertos. Tenemos la cabeza visible o la cara visible, que es Fernando Simón, y obviamente esa impresión que tenemos los profanos parece confirmada por otros científicos, como este el doctor Mitjà, que directamente ha pedido la dimisión de Fernando Simón, al que acusa a él y a su equipo de negligencia, ¿no?, y de incapacidad de hacer predicciones epidemiológicas, que es una cosa como bastante pautada. Menos 20 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Un minuto y enseguida saludamos a Ignacio Rodríguez Burgos, a ver si hoy podemos contar alguna noticia un poco mejor que estos días atrás respecto del comportamiento de las bolsas.

Madre mía, ¿y cómo está la nave? ¿Está todo lleno de plástico? ¿El ambiente cada vez más irrespirable? ¿Más calor? Menuda odisea nos espera. Por cierto, ¿tienes ordenador? ¿Tienes móvil? ¿Tienes acceso a internet? Pues ya tienes todo lo necesario para asomarte al futuro con nosotros. Con las mejores voces de la ciencia y sin ponernos intensitos, sin perder la sonrisa. 2100. Una odisea en la Tierra. El podcast de ecología y futuro de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Minutos y serán las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina. Buenos días, háblame del... Pues muy bien, aquí. Me alegro. Echándoos a todos de menos, físicamente, pero encantado de poder escucharos, porque os siento muy cerca. Y te cuento. Muy cerca. Esto es horrible. Cuando acabe esto te voy a chuchar, que lo sepas, Aunque no te dejes. No he dicho que no me deje. Bueno, perdona, pones unas caras que cualquiera se te acerca. Pero porque estamos en unos días en los que hay que cumplir con la... No, sin días, es decir, hace muchos años de esto ya. Oye, dame noticias del Corte Inglés. Hombre, el Corte Inglés ya sabes que está a tu lado, al lado de todos, para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Y prueba de ello es que puedes hacer tus pedidos llamando al 953-3433 o tus pedidos para los supermercados en el 901-930930. Y también en elcorteinglés.es con toda tranquilidad podrás pasar a recoger tu pedido tú mismo en los puntos habilitados de los parkings de sus centros. Los encontrarás realizados con click and car. Y es que el Corte Inglés siempre está contigo. Más de uno. En Onda Cero. Pues ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar cómo está empezando el día en el terreno económico y sobre todo financiero, pendientes de las bolsas, imagino. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues hoy tenemos una mini tregua en los mercados. Hay rebote en los mercados europeos, en todas las bolsas del viejo continente. Comienzan a tener efectos los anuncios de paquetes económicos y las mega inyecciones de capital. En España, además, también influye y mucho la prohibición de las operaciones a corto durante un mes. El IBEX 35 ahora mismo sube un 3,37% a los 6.314 puntos. Grifols, la farmacéutica Grifols, es la que más avanza, casi el 11%, seguida del sector financiero como BBVA, Bankia, y eso que el Santander ha calculado que el COVID se va a llevar alrededor del 5% del beneficio. También avanza Aena y Telefónica. En la parte baja destaca Meliá, con una caída de casi el 9%, y IAG con un descenso del 6%. Las primas de riesgo, que hay que estar ya vigilante otra vez con ellas, pues mejoran ligeramente hoy. La española baja 3 puntos, lo que significa volver a los 130, al nivel de los 130, y el petróleo se estabiliza en los $30 el barril. Todo esto a la espera del nuevo decreto económico del gobierno para mitigar los efectos negativos del coronavirus que está teniendo en la actividad económica española. Ignacio, que tengas un buen día, cuídate mucho. Gracias, abrazo. Y hasta mañana, que estaremos aquí de nuevo todos para contar cómo está empezando o cómo estará empezando el día. Bueno, es que me pasan aquí una información que os tengo que compartirla con vosotros después de haber hecho la comprobación correspondiente, porque es una información que facilitan fuentes del sindicato policial Jusapol. Denuncian a un hombre, es el título de la información que leo en el norte de Castilla, denuncian a un hombre que salió a la calle en Palencia para pasear un perro de peluche. Es un vídeo que ha difundido el sindicato policial en el que se puede ver a un hombre que está en la calle utilizando como excusa un perro de peluche que está en el suelo y él lleva la correa para que parezca que lo está paseando. Los hechos ocurrieron en la calle Marqués de Santillana de Palencia Capital cuando el hombre fue sorprendido por una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes identificaron a este vecino y le propusieron para ser sancionado ante la subdelegación de gobierno. El vídeo está colgado en sus redes sociales, las de Jusapol, con este mensaje que dice: estamos ante una situación muy grave como para andar por la calle intentando engañar a la policía. No nos engañas y además serás sancionado. Y en efecto, en el vídeo se ve como el hombre, sorprendido, cazado infraganti, se agacha, recoge al perrito, que por supuesto es falso, y lo sostiene en sus brazos mientras la policía le abronca. Pero sería un perro de esos de con pilas que se mueven, ¿no? Porque si no lo llevaría a rastras. No, el perro está parado todo el tiempo. Poco paseo, entonces. El hombre está parado, con el perro parado, cuando ve pasar la batería de la policía, dice, no, que estoy aquí paseando al perro. Claro, ninguno de los dos se mueve. Pitorreo, ¿no? A mí me devolvió a casa la Guardia Civil el otro día paseando con la bicicleta, pero yo no traté de engañarlo. Tiene usted toda la razón. Entonces, ¿por qué? Decías, Antonio, ¿qué no es una bicicleta, allí? Decías. No es lo que parece. La estática, Antonio, la estática. No, que no traté de engañarles en el sentido de reconocer que me lo explico y digo, sí, tiene usted razón, me vuelvo para casa rápidamente. Pero, en fin, muy amables. ¿Dónde va usted, caballero? ¿Hacia dónde se dirige? La policía siempre es amable, que te pones tú en plan farruco. No, Antonio, me refiero en general. No, Antonio, yo creo que Antonio en concreto. Es amable. Sí, diciéndole a Antonio a la policía, voy a Onda Cero, que son 20 kilómetros. Voy a trabajar, ¿no? No, hoy estoy aquí in person por culpa de Movistar, que no hay manera de que me arregle la línea microfónica. Cada vez que llueve, se colapsa, no da comunicando. ¿Por qué? Pues porque, por lo visto, es de cable y no de fibra óptica. Digo, bueno, pues que me ponga la fibra óptica. Y así estamos, llevamos 3 meses y no hay manera de que me lo arreglen. Movistar. Indultamos a alguien esta mañana, Amón. Pues sí. Procedo al indulto de los padres y el desafío que supone regular la convivencia de los hogares, no digamos cuando la tarea supone gestionar niños pequeños o criaturas adolescentes sometidos unos y otras a la novedad del confinamiento domiciliario. Digo confinamiento y no arresto domiciliario, por mucho que nuestros hijos piensen que se les ha castigado y han descubierto que no están de vacaciones y empiezan a echar de menos las satisfacciones de la vida en libertad, aunque exigiera esta última ir al colegio. Es una novedad para las familias descubrirse a sí misma, empezarse a conocer incluso, y tú, ¿en qué trabajas, mamá? ¿En qué curso de la ESO estás, hijo mío? ¿Desde cuándo tenemos perro? Pues desde hace 6 años. Se llama Lex, como todos los perros. Bueno, no es fácil organizar el zafarrancho doméstico, ni repartir los minutos del cuarto de baño, ni las tareas domésticas. Parecemos encontrarnos todos en un experimento sociológico. La mejor manera de resolverlo consiste en la tolerancia y en la paciencia, pero no es sencillo sobreponerse a la claustrofobia. Hubiera sido más complicada la experiencia en los tiempos de la única televisión y del mando a distancia único. Habría más discrepancias para elegir una película que las deliberaciones de un consejo de ministros. Pero las plataformas de series y las alternativas de la piratería han desdibujado el centro de gravedad. No existe ya la chimenea como existía antaño. De hecho, nuestros chavales ya estaban en cierto modo aislados de serie. El ensimismamiento tecnológico adquiere ahora el valor premonitorio de un entrenamiento. Estaban familiarizados con la experiencia de comunicarse desde el propio centro de pantallas. Jugaban ya antes online y ligaban online también. El confinamiento ya formaba parte de sus vidas, no digamos cuando cundieron las epidemias lúdicas. No recuerdo ninguna tan espantosa como el Fortnite. Os comunico que enseguida en el boletín de las 10 ampliamos información que ya definitivamente anuncia la Unión Europea, el cierre de fronteras a partir del mediodía de este martes. Se cierra también el espacio Schengen, por tanto, suspendida la libre circulación de personas en la Unión Europea a partir de este mediodía, y ya veremos por cuánto tiempo. Que tengáis un día estupendo todos. Adiós, Antonio Casado. Adiós, Carmen Morodo. Tuto va bien, cuidaros. Adiós. Si quieres cantarla, puedes en una nota de voz y me la envías. Practico primero y al próximo. Pero mira lo que han cambiado los tiempos, que nos dejas cantar, ¿eh? Sí, pero claro, pero solo el fachamo. Lo que hacen solo el fachamo, que te conozco, y enseguida te vas a la copla. Adiós, Maite Rico. Adiós, Carlos, adiós. Y gracias por estar al pie del cañón. Igualmente. Adiós, Amón, hasta mañana. Y gracias por la oportunidad. 5 minutos. Contamos las noticias de las 10, 9 en Canarias. ¿Aún no te has enterado? Ya está aquí la ITV de San Chinarro, justo al lado del centro comercial. Aprovecha cuando vayas de compras para pasar la ITV de forma rápida y fiable. No hace falta ni que te bajes del coche. Además, te regalamos un lavado premium.